Piedra de tu fosa, la dura piedra que en el mar se acaba, yo la vi desleída y orgullosa. Allá en el fondo de tu negra caja, allá en el fondo de tu negra caja. Hambrientos gusanos como hervían en esa hora que adoré por verla, y los ojos de tu rostro parecían así en pupilas noches sin estrella, así en pupilas noches sin estrella. Son fulgores vanos, pero no olvides que en las tristes sepulturas se revientan de gordo los gusanos.